Radio Casu presenta el siguiente programa. Voz inaudita, vozarrón, vocecita, vocera, emisaria, vociferar, desorden oral, portavoz, lengua macarrónica, vox populi, lenguas vivas, lugar de voz fala, gutural, voz pasiva, parlante, voz especialista, murmullo, voz engolada, voz nasal, balbuceo, la voz del opresor, cuchicheo, voces aliadas, hablilla, voces susurrantes, tener voz y voto, tartamudear, hallar la propia enmudecer, voz, vocalidades transintéticas, parol de queer, perder la propia voz, otra voz. En Proyecto Inaudita, un grupo de 12 artistas de la ciudad de Buenos Aires comparte experiencias inauditas de sus prácticas en un contexto de distanciamiento físico prolongado. La reunión evidencia distintos modos de relacionarse con la materialidad de la voz, desde el placer de utilizarla para componer una improvisación hasta el poder que emerge en sus más claras manifestaciones identitarias y de género. Proyecto Inaudita es una invitación a compartir una experiencia, una pregunta que se transforma en un archivo de voces donde poemas, reflexiones, composiciones sonoras, cuentos, relatos y confesiones forman parte de una reflexión colectiva en constante movimiento. El proyecto surge de la colaboración de Alma Laprida, Constanza Castañet y Elina Rodríguez y Virginia Barcelona de Colectivo Micro. Les artistas invitados a participar son Agustín Genud, Bárbara Togander, Carmen Valiero, Celia Argüello, Dani Selco, etc., Juan Onofri, Julieta Masachese, Marcos Perernó, Roger Colom, Virginia Buitrón y Viviana González. Decidimos darle lugar a una serie de encuentros radiales para compartir nuestro archivo de audios, una oportunidad para seguir ampliando impresiones sobre los temas que atraviesan esta investigación, la voz y la escucha, los contextos y las experiencias inauditas. En este episodio contaremos con las voces de Bárbara Togander, Carmen Valiero y Julieta Masachese. Bárbara Togander es improvisadora, compositora y artista vocal, nacida en Suecia y residente en la Argentina. Su formación y carrera musicales se iniciaron con el bajo eléctrico dentro de la escena del jazz local. A medida que se acerca a la música experimental y a la improvisación libre, la voz toma un lugar protagónico en su música. Hace 15 años que incluye electrónica y bandejas giradiscos en sus improvisaciones. Carmen Valiero es docente de composición y dicta talleres sobre el tratamiento de la voz en el teatro y en la música. Actualmente tiene una cátedra en la UNA sobre la voz poética. Trabajó como compositora en numerosas obras de teatro con muy variados directores. Dirigió el monólogo de Mully Bloom de James Joyce, interpretado por Cristina Vanegas. Escribió un libro a pedido del Instituto Nacional del Teatro, La música en el teatro y otros temas. Grabó 7 discos de música popular y de música experimental. Julieta Masachese es profesora de filosofía, editora en Rara Avis y en el sello de fanzines Marsupial. Es becaria doctoral en CONICET, investiga temas de tecnología y feminismo. También interviene en debates sobre sexualidad, estudios animales y arte contemporáneo. Prologó el libro El Museo Apagado, Pornografía, Arquitectura, Neoliberalismo y Museos, de Paul Preciado, editado por Malva, y publicó ensayos en volúmenes colectivos, Antología del Ensayo Joven en Argentina, Fondo de Cultura Económica, Nadie Viene Sin un Mundo, Madre Selva, y Crítica Sexual a la Razón Punitiva, Ediciones Precarias. To see you, no war. To see you, war dry from the Mikasa rit. staring mis hands and they tremble. Got to be so again. De la tendance de prolongue de l'éducation. Perfect is your the imperfect. The imperfect is It's dangerous. Bravo. Brava. Brava. Muy increíble. Muy lindo. En esta segunda o tercera escucha que hice, capaz es por los auriculares y por las otras veces, no sé en qué contexto lo escuché, pero como que pude reconocer muchas más palabras que en la primera y en la segunda. Y nada, como que pensaba todo, en eso, todo el tiempo en ese como zoom in y zoom out de entender y no entender, como ese borde de familiaridad y extrañeza, como que es como muy común, no sé, como muy lindo de transitar. En la escucha. Sí, esto último que dijiste es para mí como un lugar al que voy sin pensarlo mucho, ¿no? En realidad es como un lugar que me resulta absolutamente, la incomodidad me resulta como un universo muy... muy propio. Entonces, me gusta entrar en eso y salir constantemente, donde la palabra no está relatando algo, sino que aparece como un punto de agarre, ¿no? como un mojón. Entre todo ese ruido aparece algo que... muy claro y muy concreto. Hay algo también en la escucha, todo esto para mí es como medio un work in progress, como algo que todavía está en proceso, es un proceso largo y que va a seguir en proceso probablemente todo el tiempo. Pero donde, por ejemplo, la reverb, para mí después me doy cuenta en la escucha y sobre todo también esto que decías de los auriculares y estos diferentes planos de escucha en el cual nos estamos encontrando en estos últimos tiempos, sobre todo en que es muy grande esa reverb y entonces es un poco molesta porque es como otra data más, es demasiada información. Mi intención al principio con esa reverberancia era darle una espacialidad a esa voz, dándole espacialidad, dándole una habitación donde hay una habitación nuda, desnuda, pelada, donde hay mucho rebote, de alguna manera habla de una sola persona en un espacio, de una sola persona con el sonido. No hay otras personas, una suerte de aislamiento, si querés, pero a su vez que tiene espacialidad. Pero me doy cuenta después cuando escuché esto ya habiendo subido el material y cuando ustedes lo compartieron la primera vez, es que es más información y es demasiada información. Primero que la red es un poco demasiado grande, para mi gusto, pero cuando la información tiene varios planos, que ya la propuesta ya lo tiene, sucede muchísimas cosas, hay mucha acción sonora y entonces luego, que ya de por sí tienen un montón de planos diferentes, y luego la palabra, la construcción de la palabra que va y desaparece y que comienza a armar una suerte de universo completamente fragmentado del significado, donde casi que no hay significado, la espacialidad se convierte un poco como una molestia, pero me gustan las molestias también, me gusta lo que molesta. Y hay algo de esto algo de esto yo hablaba en el proyecto, en la escucha lineal del proyecto de principio a fin. Sucede esto en los planos de sonido, la calidad de sonido, diferentes tipos de sonido, diferentes voces, por supuesto, diferentes contenidos, pero además diferente calidad de sonido, diferente ecualización, más lejos, más cerca, más reverb, menos reverb, más metálico, menos, más agudo, grave, etcétera, etcétera, todos los elementos, y donde ciertas calidades de sonido salen completamente del cuadro general sonoro, y eso es, para mí es agradecido, está buenísimo, es muy rica, es muy rico cuando los márgenes se corren incómodamente, por incomodidades. Creo que la incomodidad es uno de los mejores elementos para el mover, el despertar, porque es inesperado normalmente. ¿No? Sí. No sabemos bien cómo manejarnos con la incomodidad, y eso es muy lindo. A mí me gustó mucho el audio. Me resultó una especie de torre de Babel sonora, como de muchos registros, muchos acentos posibles, algunos identificables, otros medio dudosos, algunos como que me llevaban a un idioma directamente con un sonido muy corto, otros no, y me gustó como en esa especie de cosa babélica y medio poseída por momentos del audio, aparecía como lo fonético y lo gestual de la voz en primera plana, y lo rítmico de la voz también. Y la verdad es que me quedé pensando un montón de cosas. Pensaba justamente la riqueza de todo lo que tiene que ver con la voz en relación al sonido y al ruido. Y a lo reconocible que hay también en eso que es un poco reconocible, o qué sé yo, cuando una piensa en lo estable de esa lengua y no en todo ese mundo que está alrededor de lo que se dice. Y pensaba también cómo muchas veces se tiende a normalizar las formas de hablar, o se tiende a normalizar planando también la riqueza de cada voz, de cada lugar. Bueno, eso, me despertaba como un montón de reflexiones medio periféricas, pero me gustó mucho encontrar ese fenómeno tan extraño y vocal sonoro, y también un poco de bordes difusos, ¿no? Como que por momentos parece que, digo, es claramente una voz, pero por momentos lo humano se va perdiendo como forma clara, y suena máquina, suena quizá animal, suenan como otros elementos posibles dentro de esa misma experiencia. Sí, totalmente. Está buenísimo lo que decís. Sí, lo mismo, digamos, esto como estos muchos universos al mismo tiempo, muchas referentes, esto que decías, te remite a una cosa, te remite a la otra. Sí, es como el sumum de la fragmentación un poco. Sí. Perdón, doctor. Sigue. Por favor, Carmen. No, please. No, pensaba que la fragmentación y la información también está delimitada por el tiempo y por el nivel, el umbral de percepción en el tiempo, que no hay nada más heterogéneo y diferente que la arena, y a su vez no hay nada más homogéneo que la arena. Entonces, que también tenía que ver mucho con la percepción en el tiempo. A mí lo que me produce lo de Bárbara, desde el punto de vista sonoro, no estoy hablando del punto de vista más conceptual o disparadores más existenciales, como por ejemplo, que esa cámara que tiene razón, esa reverb a lo mejor es un poco excesiva, pero produce cierta angustia y tiene algo del pensamiento rebotando en una misma cabeza. Entonces, esa incomodidad que vos decís, para mí la reverb le agrega incomodidad, no información. Le produce estéticamente algo incorrecto, digamos, que ya lo tiene todo, pero eso le agrega. Ni siquiera es buena la reverb ahí, digo, ¿entendés? Digo, molesta. Entonces, a mí un poco me gusta que rebote, es como un ping-pong, ¿no? Un pochipol que va pasando de un lado al otro, rebotando los pensamientos. Eso desde el punto de vista conceptual, que me parece una cosa muy solitaria y muy soliloquio. Y muy sin salida, y muy poco resolutiva, como todo pensamiento interno, ¿no? No es lo mismo hablar y pensar que pensar. Y sobre todo cuando no pensás en algo concreto, si estás pensando cómo resolver una cuenta para ver cuánto le debes porque compraste un brócoli, es una cosa, pero cuando vos estás pensando sin un objetivo concreto, el pensamiento es errático. Y ese pensamiento errático tiene que ver con la soledad. Nadie puede pensar erráticamente si está intervenido por otra gente. Entonces, hay algo de ese pensamiento de ella tan solitario que me angustia. Por eso quiero ir a la casa, pero no voy a ir ahora. Pero me parece que está muy logrado ese pensamiento. Y desde el punto de vista textural, a mí me pasa que la velocidad con la que ocurre no me permite, no porque por una imposibilidad mía ni por una imposibilidad de la propuesta, sino porque es como lo de la arena, no me permite ni me dispara ni me provoca buscar cada detalle en sí mismo, sino escuchar la resultante. Por eso digo que es como la arena o como un mosaico. No busco cada mosaico. Si hay uno está quebrado, el otro no, veo todo el mosaico de Pompeya, o escucho toda, o miro toda la arena, digo, ¿no? Una piedra más grande, una más chica, un poquito, no me importa. Y me parece que esa resultante, esa velocidad, que es como infinita cantidad de puntos armando una línea, infinita cantidad de texturas armando una textura, es precioso, porque es muy democrático para el sonido lo que hace ella, es muy generoso para el sonido, entra todo. Negro, judío, todo entra ahí. Y eso está muy bien. Eso, nada. Ese pensamiento tuve. Me encanta. Hermoso. Sí, perdón. Solo muy interesante esto de los bordes difusos, ¿no? Que tiene que ver con esta textura que dice Carmen y que Bárbara. Nada, se siente, se percibe lo que señalaba Julieta, ¿no? Eso como por momentos no sabés si es máquina, si es animal, si es qué organismo, en qué interacción. Me parecía como muy, muy rico eso. También, ¿no? Incómodo, difuso, bordes poco claros. Sí, pero me parece que el concepto de borde exige pensar en una convivencia de objetos heterogéneos, y yo creo que es una resultante, por eso digo lo de la arena, no hay borde difuso en la arena, es así, ¿se entiende? Me parece que acá no hay borde difuso, es así, me parece que hay que concebir un discurso con innumerables texturas, pero en eso consiste el discurso, porque si no serían microdiscursos y serían compartimentos estancos, si busco dónde está lo difuso, no hay difuso en ese, perdón, ¿no? Digo, ¿cómo decir dónde está lo difuso? En las gotas del río, es todo, todo es el río, no hay límites difusos en el río por cada gota que salta, ¿se entiende? Y me parece que en este devenir fluvial que hizo ella, fluvial sonoro, o sonoro fluvial sería más exacto, más científico, no se puede buscar límites porque justamente la percepción pide escuchar una resultante. y no un compendio, porque si no, se reduciría a un compendio de efectos sonoros. Y yo creo que Bárbara va a una cosa muchísimo más profunda que el compendio de efectos sonoros. Va a una resultante sonora. Sí, no, creo que también es muy importante tener en cuenta algo que en realidad también es el punto de partida de este comportamiento vocal que tengo, porque es un comportamiento, ni siquiera es una... casi hay algo de lo inevitable, que es que cada uno cuando escucha un evento sonoro lo recibe de manera diferente. Es decir, que cada uno de nosotros tenemos como vivencias o historias con respecto a lo que está sonando o lo que ha sonado, etcétera, diferentes. Con lo cual, la percepción a veces y la sensación o cómo nos atraviesa lo que estamos escuchando nos va a resultar de una manera o de otra, según también lo que le pasa al individuo. Hay algo que es, por supuesto, que, no, que es genérico, que es, ok, esto es así, esto es quilombo, por ejemplo. Ok, hay que pasar un montón de cosas. Pero también es a cada uno, más allá de el sonido, qué es lo que nos, cómo nos atraviesa eso. Entonces, si nos pasa en la angustia, si nos pasa en lo auditivo, si nos pasa si es más intelectual la percepción o menos, y también eso, quiero decir, es muy, muy personal. Hay algo de este comportamiento vocal sonoro, de esto que grabé, que es muy hermético a su vez. No deja pasar nada. Pero a su vez, para mí, los lugares de apertura son justamente la palabra. La palabra, de alguna forma, ofrece el che, este es un link, acá linkeamos. La palabra actúa como aire. Exacto, actúa como el descanso, como el lugar de, ok, en todo este quilombo hay un algo que entendí. Claro, hay algo claro, una zona de la comprensión, una zona de... Hay una comunicación, hay un link, esa comprensión es un link. Esas palabras, perdón, doctora Togander, esas palabras que usted utiliza, a su vez son profundamente referenciales con el momento en que se vive. Entonces, además de descanso, te lleva concretamente al hoy. O sea, es totalmente presente. Sí. No son palabras, no es que decís, no sé, que sea abanico. No es esa, ¿entendés? Claro. Sí, igual yo laburo mucho con el azar, igual con eso, ¿viste? Es como que laburo con textos abiertos, capaz, y agarro lo que me surubea. Hay mucho de cuerpo también. Y hay una historia absolutamente personal con esto. Esto tiene que ver con mi fragmentación en la vida de niña hasta ser adolescente, de cambio de país, cambio de casa, cambio de amigos, cambio de afectos, cambio de idiomas, cambio de comida, cambio de todo, cambio de olores, todo. No entender un idioma, llegar a un lugar y no entender el ser que me está diciendo. ¿Qué está diciendo? Mi casa era un quilombo de idiomas. Entonces hay algo de la Torre de Babel, efectivamente, que produce mucha angustia. Sí, total. A mí me produce mucha angustia, pero a su vez es como el lugar de expresión, ¿no? No sé, hay un montón de cosas que atraviesan ahí. Para mí es el juego constante con lo inevitable y con todos los universos juntos en un quilombo. Y hay un idioma. La palabra es un oasis también. ¿Hay un idioma que te resulte el más fluido y familiar o no? En la vida, sí, en la impro. Y poder contestar al revés, el idioma que más difícil me resulta es el castellano. Claro. Entonces, este trabajo que está en proceso tiene que ver con cómo hago para linkear, para poder usar el idioma castellano en mis improvisaciones, para que me sea posible. Entonces, la forma que por ahora estoy encontrando es como de pronto una palabra en el medio de todo el quilombo, como, ok, son estos pequeños mojones, digamos, ¿no? Donde puedo mandar una palabra, dos en castellano, y que no me resulte algo completamente ajeno. Hay un libro, creo que es de Molloy, de Silvia Molloy, ahora me voy a fijar porque lo tengo acá, que habla de vivir con, no me acuerdo del título exacto, pero en cualquier momento me levanto. Entre lenguas. Entre lenguas. Sí, ¿verdad? Lo tengo, sí. Tremendo. Es muy vos. Está bueno, sí, por eso lo tengo. Alguien me lo sí. Es muy vos. ¿Ves la diferencia entre vos y yo? Sí. Yo lo tengo porque es muy vos, y vos lo tenés porque es muy vos. Sí. Sí, me hizo pensar mucho eso. Entre lenguas, tal cual. Sí, totalmente. Pero hoy, por ejemplo, en las memorias de Victoria Ocampo, de Silvina, no me acuerdo, bueno, no me acuerdo los nombres, pero sí, creo que en el de Silvina Ocampo, habla de lo mismo, como hablaba en inglés, tenían institutriz francesa, hablaban el castellano muy poco, había un tema también de cómo, y justamente las dos escriben. Pero escriben muchas en inglés y después lo traducían. Sí. Como, francés, es curioso, o sea, no sabían cuál era el idioma de su voz. ¿Cuál era su lengua madre? ¿No? Claro, cuál es, claro. Tampoco debían saber muy bien cuál era su madre, porque la verdad que era muy difícil. No, pensaba también que en esto medio babélico del audio de Bárbara, también aparece como una suerte de idioma sonoro, si se quiere, mezclado, como un idioma sonoro, propiamente sonoro o rítmico, que empieza a funcionar con algunas cuestiones guturales, con cosas más mecánicas de repente que suenan, o que tienen que ver por ahí con la boca, o con los labios, o con los dientes, y pensaba que también es como una especie de lengua que se mete ahí en el medio. A mí me sonó, por momentos, como un poco de endemoniada, en un sentido muy atractivo, y por momentos también algo humorística, sin llegar a definirse en ningún tono específicamente. Pero bueno, pensaba eso, digamos, también. Sí, bueno, existen idiomas universales, digamos, inventados. Mucha gente inventó idiomas. También sí. Jules Solar inventó idiomas, el surrealismo inventó idiomas, Oliverio Girondo inventó idiomas, ¿no? El arte concreto inventa la poesía sonora, inventa idiomas. También me parece que el idioma es la impotencia, digamos, el encontrar demasiada limitación en aquello que aprendiste, porque justamente por compartimento estanco, a veces no hay una palabra para decir ciertas cosas. Bueno, es como el esperanto, digo, el esperanto sería un idioma universal, un tanto más tecnócrata, si querés, ¿no? Tomo esto porque el esperanto no toma en cuenta lo que es que el idioma y el lenguaje es algo totalmente vital que va cambiando según el usufructo y las necesidades y creencias morales, religiosas, afectivas de las personas. Por eso se pronuncia diferente algunas cosas en un idioma y otras en otra, porque tiene otra importancia, ¿no? Yo siempre jodo con la palabra mamma. No hay nada más tano que una madre. Y es táctil la palabra, pero mother no es táctil, porque no, estás en Inglaterra y te meten en un instituto y te dejan ahí, te van a buscar, si te quieren ir a buscar a fin de semana, y si no, en la Pascua, qué sé yo, dónde carajo la buscan. Pero sería mom. Claro. No es mamá, sería mom. Claro, claro, claro. No mother. No, claro, pero mom, ni siquiera, o sea, ni terminás la palabra. Sí, no, obvio, pero está perfecto, está buenísimo lo que decís, es tremendo, la diferencia es... Comer. Sí, es muy enorme, pero hay muchas palabras, por ejemplo, yo siempre juego con la palabra patria para un militar es totalmente patriarcal y belicista, ¿no? Y si vamos a ver en la patria de allá, ¿no? La patria es un golpea, la patria mata al vecino, en cambio la patria para una maestra... Es una cosa totalmente matriarcal y cariñosa. No te dicen, vamos a pintar los colores de la patria, no habla así. La generaría peor todavía de lo que ya genera la educación en la gente. Sería peor. Pero digo, hay algo de lo de Bárbara en la búsqueda desesperada en el tiempo de la palabra también, aunque sea el sonido, aunque sea la textura. Recontra. Son como cajas chinas, porque una hace algo y después porque en realidad la hace por otra cosa, y porque en el fondo mi mamá me enseñó sueco, no sé cuáles, pero son miles de capas. Sí, sí. No, es una obsesión por el idioma. I know. Yo creo que es eso, es como una obsesión por el idioma en el cual está la obsesión, que me voy por las ramas, no sé, pero sí. Que además es como una soledad que viene de antes, o sea que no es la pandemia. No, no. Pero es como una caja china de cerebrales, digo, internas en la cabeza. Sí, es muy interesante eso de capas, de esa, totalmente, en un flujo, ¿no? Complejo. Para retomar un poco esto que contaba desde este lugar complejo, Bárbara, de la incomodidad, había algo que señalaba Julieta, que vos decías, como si hubiera, en ese pasaje de la palabra escrita, o de esos textos, desenfrentarse a tener que hablar, que un poco contás con la anécdota de grabo muchas veces un audio de WhatsApp antes de enviarlo, que ahí hay una operación como también de reescucha y de revisión, y la inminente posibilidad del error o algo de la falla, ¿no? Que bueno, parecía muy interesante, bueno, una cosa entre la palabra. Bueno, entre escritura y oralidad, como la escritura quizás un proceso controlado de otra manera, bueno, nada, y con respecto a esto que señalaba Bárbara de la incomodidad, quizás podamos escuchar, podemos ir a escuchar la colaboración de Juli, el audio, y conversamos un poquito sobre eso. Sí, antes, Vika, déjame adivinar, vos sos la persona que grabó la invitación. Sí, sí. Porque, primero por la voz, pero además hablabas recién del grabar el audio y la perfección y cómo buscar que sea exacto. Y ese audio es de una perfección. De sí. Hecho, se lo comenté a Connie en un momento. Ah, ¿sí? Sí, porque dije, ¿quién grabó eso? O sea, es perfecto. Toda la caída, los puntos, los comas, la dicción es. Hay que decir que no lo ensayé mucho, ¿eh? No lo ensayé mucho. Es muy raro. Bueno, es envidiable, Vika, es envidiable. Tremendo, bueno, pero es muy raro escuchar algo tan bien dicho y con la velocidad, la todo, digo, las pausas, la dicción. Muy rara vez escucha algo. Tendría que haber entrado dentro del catálogo. Total, es que de hecho entró, porque lo tienen la invitación como una forma de presentar el proyecto. Perdón, ¿no? Pero fue toda una discusión si poníamos la invitación, ¿se acuerdan? En la misma pestaña que los audios, o si la poníamos en proyecto. Estuvimos mucho tiempo debatiendo eso. ¿Por qué? Sí, es verdad. Y viene también con este asunto de porque también esta cosa de la improvisación, ¿no? El control, la improvisación, bueno, nada, a propósito de lo que comentábamos, porque a mí también me pasa, yo soy de las que también me escucho los audios, los borro, repito, a veces son muy largos, y digo, ay, porque te tengo que controlar el tiempo, no es interesante, ¿no? Porque uno ya está como previendo la escucha de ese otro, y decir, no, esto ya es muy largo, ensayo de nuevo más corto, ay, no, pero esto es una cosa cotidiana, entonces como que es también un tema para mí. Es el tema del habla y del retorno, cuando el habla no tiene retorno, ¿no? No estás escuchando, la falta de retorno. Un comportamiento que genera algo de gracia o asombro entre las personas que me conocen, es que en ocasiones grabo muchas, pero muchas veces, un audio de WhatsApp antes de enviarlo. Y esto sucede porque no me conformo con la primera toma, y a veces ni con la segunda, ni con la tercera, ni con la cuarta, y entonces paso el dedo directamente hacia el tacho basura y empiezo de nuevo. De manera que no soy una gran improvisadora ni domino muy bien este formato audio de WhatsApp, que para mí es una especie de soliloquio o de monólogo traído por las nuevas tecnologías a nuestras vidas. Y creo que esta característica o este comportamiento personal habla un poco también de la relación que siento con la palabra hablada. Mi relación con el decir es una relación algo complicada. A veces me cuesta decir algunas cosas y no tengo una voz que se imponga fácilmente. Por mucho tiempo pude escudarme y protegerme en el mundo de la lectura y la escritura silenciosa, y es algo que sigo haciendo en la práctica ensayística, pero sin embargo la vida me ha puesto en situación de tener que hablar, básicamente. Una diría que en general el ensayo es algo que no se escucha, es algo que se lee, y cuando pensamos en leer, pensamos en la lectura silenciosa. Pero esto en realidad es algo bastante reciente en la historia de la humanidad. Es algo que heredamos desde la imprenta y desde el siglo XVIII se viene instalando como el modelo de la lectura. Es algo que nos permite también lecturas privadas, en el sentido de personales, alejadas del resto. Pero si uno mira la historia de la humanidad va a ver que los textos se produjeron en su inmensa mayoría para ser leídos en voz alta, o para ser interpretados, o para ser recitados. Entonces, ya mismo, una vez que en realidad hay algo sonoro que siempre está funcionando, también en la producción de textos, también cuando escribo para leer en público, y es algo que siempre me interesa cuidar, porque entiendo que un texto para ser leído de forma silenciosa y un texto que debe funcionar como soporte de una conferencia o de una intervención oral o incluso de una lectura en público, son dos sistemas que tienen estructuras, motivaciones y formas muy distintas. Y pensaba todo esto porque también trabajo como editora en el sello Rara Avis y recibimos un manuscrito con un ensayo, una investigación y una serie de traducciones de una poeta completamente inaudita para mí hasta ese momento. Se trata de Gnosis de Locri, una poeta griega que existió en el siglo III a.C. y que fue discípula de Safo, a quien sí conocía. Safo, la décima musa según Platón, una gran, increíble poeta de la antigüedad. Y con Gnosis me pasó que no había escuchado jamás su nombre. Y en efecto, es un nombre muy olvidado y muy sepultado en la historia de la humanidad, que gracias al trabajo de investigación y de traducción de Mariana Gardela Hueso, puedo conocer y que me deja totalmente desconcertada. Olvidé decir algo fundamental, pero Gnosis era lesbiana. Quizás esto, sabiendo que era una discípula de Safo, una podría adivinarlo. Esta desconocida que se presenta ante mí, de la cual yo nunca había tenido noticia, Gnosis de Locri, viene también con su mundo, con un mundo poético, con un mundo donde lo íntimo, donde lo cotidiano en el sentido más literal del término, es decir, lo que tiene que ver con la cocina, lo que tiene que ver con el tejido, con las labores, todo eso cobra vida y tiene un estatuto central. Y además nos enteramos de algunos chismes del mundo griego que son francamente no solo inauditos, sino fascinantes. Por ejemplo, el problema de la escasez de dildos. Resulta que era un drama social la guerra para las mujeres griegas, porque no solo se iban los hombres, sino que se iban también los zapateros a la guerra, que eran quienes elaboraban los dildos. Entonces, Gnosis también trae algo de su mundo, y es un mundo que una no se hubiera imaginado quizás. Si bien sabemos que los griegos tenían sus placeres y demás, yo me siento tentada a preguntarme, bueno, ¿cuántas cosas más? ¿Cuántos mundos más de los que nunca he oído? Tanto de la antigüedad como de otros lugares, de otras personas. ¿Y cuántos mundos se ha intentado cancelar? ¿O se los ha despreciado, se los ha perdido? ¿Cuánto también se ha intentado extinguir ciertas formas culturales? Y también a veces es fácil decir, bueno, esto se extinguió, es una manera de no lidiar con los sobrevivientes. También preguntas del orden de la historia o del progreso, y también para pensar el derrotero de las artes y de nuestra propia función como creadores intelectuales y artísticos. ¿Qué significa la historia de la humanidad? ¿O qué significa la historia del progreso? ¿O qué significa la modernización cuando una lee sobre escasez de dildos en la antigua Grecia? Todas estas preguntas me siguen rondando y me estaban rondando especialmente en este último tiempo porque estoy trabajando con un artista y curador que es Antonio Villa, de Galería Constitución. Estamos pensando tanto en relación a su propia obra como artista como en relación al trabajo de la galería. Nos preguntamos con Beto cómo construir algunos discursos o algunas maneras de leer, de ver y de pensar en torno al arte contemporáneo que no sea lo que ya siempre venimos escuchando, o que no repita lo que siempre está como medio disponible. Estoy intentando no caer en la ilusión de la originalidad, sabiendo que tampoco puede decirse algo que nunca se escuchó, porque probablemente nadie podría oírlo. Y en este punto viene a mi mente, no puede dejar de venir a mi mente, el viejo Wittgenstein, un filósofo del lenguaje, alemán, muertísimo, que siempre me acompaña, y que cuando era joven, ilógico, y también medio artista, muy a su pesar, decía que sobre lo que no se puede hablar es mejor callar. Y quería referirse con esto a los grandes temas, sobre los cuales nuestro lenguaje común se queda muy corto, por ejemplo, Dios o la existencia del mundo. Hay que decir que el señor Wittgenstein escribió un libro entero sobre todos esos temas sobre los que supuestamente no podemos hablar. Y es por eso que el libro termina diciendo que hay que cortar la rama sobre la que estamos sentadas, básicamente. Después, él se reconcilia, empieza a entender el lenguaje como algo mucho más dinámico, como algo que no necesariamente está ligado a enunciados con referencias claras, y habla de juegos de lenguaje, habla de cosas más interesantes. Y pensaba en el arte y su capacidad de articular cosas del mundo, de articular mundos paralelos, de hacer sonar, hacer vivir o hacer funcionar planos inesperados, planos inauditos, y que yo nunca adjudicaría a la autonomía del arte, porque me parece que el arte, o al menos el arte que a mí me interesa, siempre funciona y piensa en relación. En esa relacionalidad y en esa capacidad de articular relaciones inesperadas, parece que está lo que aún es relevante y lo que aún es importante de la práctica artística. Y especialmente en lo sensible, en ese múltiple que es todos nuestros sentidos juntos, funcionando al mismo tiempo, un poco indiferenciados, un poco pegados entre sí, un poco confusos también y también muy inteligentes en organizar lo que percibimos, ahí el arte es central y ahí el arte tiene su lugar, su campo de intervención. Muy genial. Me surge una pregunta medio cholula, pero es saber si lo tenías escrito y lo leíste o si... No, lo tenía punteado. Ok. Lo tenía punteado y grabé varios audios como en partes y después lo pegué algunas... partes pegadas quedaron feas porque se, como que se corta y empieza, o sea, una edición medio low-fi, pero sí lo practiqué bastante, o sea, hubo un ejercicio de practicar bastante y de volver a grabar algunas partes, sí. Julia, a mí me encanta esa edición, me encanta cuando salta y cambia el timbre, me encanta. Es sí, parte sí, a mí me molesta un poco. No, debes tener ordenado el ropero, porque te juro que queda bárbaro eso. Sí, a mí también no me... Tal cual, no, era casi como una respiración, no sé, lo sentí bastante orgánico igual dentro de, ¿no? Dentro de lo casero y dentro de lo... No, pero además tiene que ver con lo que hablás, o sea, es como tautológico con lo que vas diciendo, digamos, con esto de linkear cosas inesperadas, como que tiene que ver con la... O sea, me parece que formalmente responde a lo que estás hablando, no sé. Sí, están buenísimos, estoy totalmente de acuerdo con Carmen, están buenísimos. Claro que de pronto, espere cuando se va a seguir por otro lado, después, no sé qué. Esto es como, me imagino como también, hay como una cuestión de planos en la voz mientras está hablando. Es sí, como, hay, ¿no?, un salto de pensamiento inclusive. Estamos hablando y digo, también por tal cosa y cambia el tono, es buenísimo. Claro, claro. Es como un emisor eterno, ¿viste? Una cosa así que para y vuelve a entrar otra cosa y vuelve y sigue. Es precioso el contenido, es precioso. Yo lo había escuchado, me encanta volverlo a escuchar. Yo lo había escuchado dos veces en la página, pero me encanta, bueno. me encanta todo, hasta la salvación del arte, la salvación y caída del arte, digamos, siguiendo parafraseando libros. Pero me encanta eso. Bueno, me alegro. Hay algo muy lindo que... ¿Puedo hablar de eso o no? Sí, claro. Por favor. Me embalé, capaz que estaba cualquiera. No, que es muy linda la relación de la voz con el discurso y a su vez la relación del discurso con lo escrito. O sea, la palabra impresa, la palabra dicha y el habla, que haces un poco lo de Wittgenstein también, porque hablas de aquello que tendría que estar escrito o de lo que no se habla, pero dicho, cuando estás hablando de lo escrito. Entonces hay un juego ahí, también babeliano, si querés, o babelístico, ya que inventamos palabras, que es lo mejor que se puede hacer, que es muy interesante porque tiene cierta fractalidad. O sea, es eterno lo que haces, porque hablas de lo que no se puede hablar o de lo que escrito suena de otra manera, pero además lo estás diciendo y encima con diferentes planos, que es muy parecido a un libro y otro, digo, tienen diferentes formatos los libros, tienen diferente tipografía, tienen diferente peso, olor, viste que cambia, es muy sensorial el libro. Y en tu caso se van escuchando como diferentes ediciones de cosas, justamente es una edición lo que haces. Y hablas de lo que no se habla, y escribís de lo que se habla en realidad, y no se escribe. Entonces hay un juego ahí que me fascina, porque pasás como la cuarta pared literaria, digamos, no de teatro, sino de la literatura. Entonces, ¿sabes qué es libro, qué no? ¿Qué es ensayo, qué no? ¿Qué es pensamiento y qué es escrito? Por eso la pregunta de Constanza, ¿qué está escrito o no? Es muy interesante, más allá, digamos, de la curiosidad, pero es muy interesante que dispare eso, porque justamente ahí rompiste un límite también. ¿Qué está escrito y qué está pensado? ¿Y cómo se escribe lo que se piensa? ¿Y cómo vos traducís lo que piensa Wittgenstein? Ya ahí ya entramos en otra, ¿no? Pero que diste y describís un libro, que estás describiendo un libro escrito larguísimo. ¿Entendés? Y explicás cómo termina. Pero en realidad estás hablando de algo que es inenarrable, porque Wittgenstein es inenarrable. Todavía creo que es inenarrable. Es como, ¿no? Como hablar de Lacan. Hay gente que habla, hay psicoanalistas, pero en el fondo nadie está hablando de nada, yo creo, de todo eso. Estoy convencida. Es como la gente que habla de los agujeros negros. El que ganó el premio Nobel habla en serio, ¿viste? Los agujeros negros, que ahora ganó un premio Nobel, Penrose, que trabajaba con Hawking. Una belleza de gente. Ellos saben de lo que hablan. Eso no me cabe la menor duda. Pero ya el periodista, cuando hace la síntesis, dejó de hablar de los agujeros negros. O sea, hay cosas que son, son inenarrables, ¿no? Como decías vos, lo de Dios, la vida, los agujeros negros. Y de lo que estabas hablando vos es inenarrable, la palabra. Porque además hablas de la limitación del idioma y lo único que haces es estar hablando en castellano, no del lengüaje, es que decís, ¿no? Más Saussure, pero digo, no era el idioma. Pero me encantó porque me parece como una, no declamación, no es una declamación, es una declaración de principios de lo inútil. Sí, hay algo de eso. Una declaración de lo inútil. Así, eso me dio la sensación, y demostrando que en realidad algo que para mí es muy anticapitalista, si querés, digo anticapitalista en el sentido de que no tiene una función de producción que alguien gana con eso, a eso me refiero, ¿no? Entonces, quitando esa forma de inutilidad, demuestra que en realidad es todo inútil el arte. No importa nada, o sea, va a seguir pensando Wittgenstein, ahí ya entramos en pensamiento, ¿no? Bárbara va grabar, vamos a hacer música, yo puedo hacer un bolerito un día, otro día un concierto de bocina, no importa, pero en realidad la bolsa de Wall Street nos va a ganar igual, Trump, ¿se entiende? Entonces que la imbecilidad gana un poco el no pensamiento. Y sí. Lo que vos haces es muy lindo porque es como la inutilidad de todo lo que estamos haciendo, inclusive esta charla. Igual a mí me parece en esto del arte como... Primero, con respecto al audio, es muy hermoso cómo se parte de la experiencia encarnada, personal, esta cosa de, ¿no?, del ensayo, del escribir, del decir, enfrentarse a ser escuchado, ¿no? Decís algo, tenés una consideración como en principio como que a tu voz le cuesta imponerse, bueno, hay un montón de capas que se abren ahí, ¿no? Y esta cosa, ¿no? Parece que hay que hablar, parece que en la vida tenemos que hablar en voz alta, ¿no? Bueno, es muy interesante, después con la cuestión también de género, haces todo un derrotero, ¿no? Que se va armando en capas para terminar un poco... con esto de que, bueno, quizás esa capacidad del arte de articular relaciones inesperadas sería lo que como también una resistencia, ¿no? Sí, la posibilidad como resistencia y ahí estaría la potencia. Bueno, nada, la resistencia tímbrica también, ¿no? De la voz, que es una voz displicente, es una voz que si pudiera no hablar, no hablaría. Bueno, vamos a hablar. Pero entonces es una voz donde no se hace cargo de la voz, ella va tirando, es un pensamiento, no una voz, es muy interesante eso. Es buenísimo, sí. Porque además parte desde, o sea, sale del WhatsApp, Sí. Por ahí. Es lo más bizarro. Sale el WhatsApp y va hacia una poetisa griega de la antigua Grecia, ¿no? Quiero decir, pero sale del WhatsApp diciendo yo no esto no de la, o sea, de la voz no es lo mío, y pues sigue hablando y te cuenta toda una historia alucinante, ¿no? Y te mete 10.000 millones de pensamientos diferentes y con un hilo, y está buenísimo, es mortal, es como... Yo esto que estoy haciendo no lo sé hacer, pero lo estoy haciendo y... Sí, es un poco eso. ¿Cómo se llama la editorial? Rara Avis. ¿Y tenemos varias cosas editadas ya ahí? Sí, sí, tenemos ya como 10 títulos. Ah, bueno, soy adicta a la literatura, además, entre otras adicciones que son menos dichas, digamos, o confesables, pero la literatura es realmente una adicción. Así que bueno. la voy a rastrear a Rara Avis. ¿Y qué, de filosofía? Ensayo de dramaturgia, más que nada. Algunas, ensayo literario también. Ahora sacamos una correspondencia entre Ocampo y Virginia Woolf. Mirá, fascinante. Ah, bueno, Rara Avis. Perdón, voy a anotar Rara Avis, si me permiten. Pero bueno, siempre anote. Mi práctica en general es muy silenciosa, es muy privada, y lamentablemente el trabajo interdisciplinario o el trabajo con colegas no es tan frecuente, o es un poco menor, si bien una trata de instalarlo como algo cada vez más grande. Sí, tiene esa cosa medio escolástica, de medio monacal, ¿no? Como de leer en silencio y de escribir y de leerse de nuevo en silencio, y como esa cosa muy en torno al silencio. Y bueno, en otras prácticas que una ha ido incorporando, ha tenido que enfrentarse a dar una conferencia, qué sé yo, hasta hacer, no sé, una vez hice un duelo filosófico, por ejemplo, y la verdad es que siempre lo viví con una gran incomodidad que se fue apaciguando a través del tiempo, por supuesto, porque una se entrena y va aprendiendo, ¿no? Pero sí, siempre sentí que mi voz no era tan potente o tan fuerte como otras voces que por ahí naturalmente, o sea, hay gente que habla y tiene un, ¿no? Como que tiene un sonido potente o que puede hablar fácilmente. Por ahí por timidez o cuestiones de esta índole, una le cuesta más, y también, digamos que la lectura y la escritura son un refugio y son también un espacio donde preservarse del mundo, o sea, hay algo positivo en ese aislamiento, pero bueno, en esa tensión un poco profesional, un poco existencial, me encuentro o me he encontrado y me parece interesante por ahí partir desde ahí como para armar en relación al tema de la escucha y del decir. Julieta, ¿vos escribís y lees desde muy chica? Sí. ¿Y qué tipo de literatura tenías de pequeña? Y leía muchísima literatura infantil cuando era chica, y cuando empecé a tener, no sé, 11, 12, 13, empecé a leer por ahí más. Claro, sí, más serio. Más para adultos. Pero sí, era una pibita que por ahí en el recreo me iba a la biblioteca a leer, ¿viste? O sea, era un modo también de preservarme o de aislarme del mundo directamente también, ¿no? Porque yo pienso a veces, cuando decís eso, pienso que a veces cuando se habla de timidez y que se refugia, se está hablando en algún sentido de una carencia, de una imposibilidad, ¿no? Y yo creo que es al revés. Yo creo que hay mucha gente, bueno, mi abuelo era poeta, escritor también, digo, tengo mucho libro en esta casa, de toda la familia, y yo escribo también. Pero me doy cuenta que mucha gente encuentra mayor convicción y comprensión en lo escrito y en la literatura que en lo coloquial. O sea que no necesariamente es una carencia, sino es una forma de ver el mundo también. Porque fomenta a veces lo social, y muchas veces lo social es una imbecilidad, en el 99,9%, juntemos Instagram, Facebook, y muchas fiestas de 15, y es para encerrarse realmente en una biblioteca y no salir más por varios años. Entonces creo que no hay, ¿entendés lo que digo? Digo, está sobrevaluado lo social y está subvaluado la prescindencia de lo social. Y ahí entra para mí otra vez, parezco ir del Partido Obrero y no lo soy, juro que no, nada más lejano además, pero no importa, pero digo, ahí entra otra vez los niveles de producción que se necesitan seres sociales para producir y aportar. Sí, sí, bueno, lo social de hecho se toma como algo positivo, y lo que está aislado, que es el derecho de una persona a no hablar con nadie, que no es una patología, sino una decisión y un derecho y una elección, se lo toma como una carencia. Digo, porque por eso te preguntaba si vos leías mucho. Si vos leías mucho y estás conectado, si vos estás conectado con Joseph Conrad, estás conectado con el mundo. Sí, yo creo que la literatura me ha salvado en muchos sentidos, o me ha permitido vivir directamente. Yo soy de un pueblo muy recóndito, y ha sido sumamente placentera para mí esa experiencia. De hecho, me empezó a generar algunos problemas por ahí en la universidad, ¿no? Donde una sí está bueno poder hacer una pregunta, o aparecen instancias donde una tiene que hablar. Ahí recién me empezó a hacer más ruido, o en la práctica profesional cuando, bueno, tenía que dar una ponencia o una conferencia, pero sí ha sido un aislamiento muy placentero también. Por eso, pero vos lo hiciste, ¿no? Hiciste las conferencias, hiciste preguntas. Yo lo hice, sí. Sí, las preguntas la verdad es que me costó muchísimo hacerlas, las hice recién hacia el final de la carrera. Hablar en público en algunos sentidos me ha costado mucho. Ahora ya pasó mucho tiempo y estoy mucho más acostumbrada, pero a poder hacerme de mi propia voz ha sido difícil. Y también tomé clases de canto, eso me ayudó como a aflojar un poco algunas cosas, pero bueno, creo que es toda una tarea, como apropiarse de la voz propia, ¿no? Suena medio tautológico, pero... ¿Y de qué pueblo? Sí, de Esquel, Chubut. Ah, Esquel, yo estuve dando clase años en Esquel, mira. ¿En serio? Sí, no es recóndito Esquel. Desde el punto de vista de Capital Federal es bastante lejos. No, pero para Capital Federal todo es recóndito, entonces no se puede contar nada. Es más, todos tienen acento, menos los de la Capital Federal, o sea, es un desastre, ¿no? Sí. Desde el punto de vista de Capital Federal nada existe, todo es exótico. Todo es el interior. Sí, es curioso sí. Eso que decís de la palabra, porque pensaba, y sigo apareciendo del Partido Obrero, pero... Estaba pensando que el timbre es tan ideológico que cuando vos venís a la capital y estudiás teatro y se habla de teatro independiente y se habla de teatro progresista, se evitan los acentos y modismos de cada provincia. Y si esos modismos existen y persisten, porque el ser humano tiene que persistir en su, ¿no?, en su tenacidad de ser quien quiere ser, en general lo terminan mandando y catalogando y trabajando de eso. Por ejemplo, trabajan de cordobés, trabajan de santiagueño, trabajan de mucama porque es jujeño, trabajan de profundo porque es japonés. O sea, es un delirio que tiene que ver con justamente los lugares estancos de la forma del habla. Por eso creo que a veces la literatura es un lugar de liberación, porque no hay timbre social. Sí, claro, a veces nos pasa igual. Perdón. Sí. No, digo que a veces también nos pasa como editora, también nos pasa a veces que cuando hacemos libros que tienen distribución por fuera de Argentina, bancar el rioplatense o no bancar el rioplatense, qué idioma construir, armar un neutro como para que te entiendan en Chile, para que te entiendan en Uruguay, también te ponen en duda en relación al tema, al problema de la normalización del lenguaje, ¿no? Que siempre es una visión algo imperialista y que es complicado a nivel ideológico. Sí, y además hay que pensar que la Real Academia Española de por sí no tiene que ver con la realidad, sino con la monarquía, se llama Real por Monárquica, y no son lingüistas, son políticos que decidieron imponer el idioma en toda América. Entonces ni siquiera la palabra en sí misma, en ese caso, está liberada, sino que son imposiciones de poder, la buena forma del habla. Habla y el coloniales. Es colonialista absolutamente. De hecho, había leído que murciélago, en realidad es murciégalo, porque es rata ciega, pero como no eran lingüistas ni nada, o sea, etimológicamente, entonces estaría bien decir murciégalo, no murciélago. Y sin embargo... se decidió cómo es el buen decir por un grupo de ineptos políticos, no tan ineptos, ¿no? Porque impusieron todo, pero digo, entonces ya eso habla de cómo la palabra y la forma del habla, por eso digo que la escritura es como lo que pasa con Bárbara en el sonido, son lugares de liberación profundos, no son juegos, son lugares de liberación profundos del sojuzgamiento que produce la Real Academia, por ejemplo, que coarta el imaginario técnico y discursivo, porque te impone formas del habla. Claro, y la capacidad de la propia lengua y de los propios hablantes, ¿no? De algo que está vivo, de la mutación, del cambio, de la rebelión. Claro, o sea, claro. Como, ¿no? Porque la lengua la hacen los hablantes, ¿no? En el tiempo, bueno, todo eso. Pero como esta cosa ambigua también y paradójica, ¿no? De la posibilidad de cambio y bueno, la institución tiende a fijar, ¿no? La institución de la lengua, la fijeza. Claro. Y la vitalidad, bueno, por supuesto, todas las instituciones, la lengua una más, ¿no? Y bueno, por supuesto. Pero bueno, es rarísimo que se hable de una institución de arte y una institución psiquiátrica, ahora entramos en Foucault, ¿no? Pero digo, toda institución lo que busca es cierto ordenamiento, espantoso, yo estoy en contra de las instituciones por principio, y de las academias también, o de las palabras, eso que decía Julieta, las palabras. ¿Cómo podés llamar conservatorio? Si un lugar es conservatorio, el que estudia ahí es una momia, o está en formol. O sea, ergo, no funciona. O sea, tendría que llamarse renovatorio, entonces la gente iría y haría música. ¿Pero qué quieres conservar? ¿Entendés? O tendría que ser esclavista, a lo mejor, el alumno del conservatorio. Es un delirio. O, por ejemplo, la Primera Guerra Mundial. Yo, todo esto le digo a los alumnos siempre, ¿no? La Primera Guerra Mundial. ¿Cómo puede ser que se hable de la Primera Guerra Mundial cuando hubo 90 millones de muertos en América antes? Entonces, se llama Guerra Mundial cuando es Europa. Acá no hubo una guerra. ¿Entendés? No hubo excesos, no hubo nada, no hubo una guerra. Ahora hubo 90 millones de muertos en América. Sin embargo, es como la capital federal. Se cuenta la Primera Guerra Mundial como algo eurocentrista. Si es en Europa, pasó. Si no es en Europa, no pasó. Entonces el idioma es muy complejo, yo le tengo miedo, por eso lo que decía Juli me emocionó un poquito, me gustó. Es curioso saberse una voz, es curioso sentirse solamente una voz, es curioso saberse una voz sin cuerpo que intenta mantener un lazo de comunicación con otra voz, en otro contexto. Es curioso estar sola hablando para que esta voz escuche después, en otro momento. El fenómeno de la voz en un teléfono dio pie a numerosas historias de misterio, de suspenso, policiales o de amor. Una llamada en el momento indicado salvó personajes de un peligro inminente. Otra voz hizo una denuncia que condenó a culpables o a inocentes. Otra voz develó un misterio irresuelto. Voces anónimas que amenazan o se confiesan en el teléfono. Voces que llaman para sorprender y alegrar a un cumpleañero o cumpleañera. Hay voces que no contestan, silencios detrás de un auricular, respiraciones. Voces que se interrumpen volitivamente para abandonar a un interlocutor. O una interlocutora, o por desperfectos técnicos que dejan una conversación inconclusa. Las voces y los teléfonos suscitaron todo tipo de climas en la historia y la comunicación humana. Y ahora se está generando otro clima y otra historia en la comunicación humana. Hoy las voces, en los tiempos de pandemia, son una soga que muchas veces impide sentirse náufraga. Es el cable a tierra en una balsa, a la deriva, y también la forma naturalizada de comunicación básica. Hoy la voz es la impotencia. Hoy la voz es la impotencia del abrazo y la necesidad profunda de seguir en contacto mediante el habla que está interceptada por un parlante. Que está interceptada por un micrófono, que está interceptada por un auricular. No es la voz que surge del habla, es la voz que surge del parlante. La voz con la que nos comunicamos es un fantasma de la voz real, es una voz a merced de una señal que si falla, apaga la voz sin ningún remordimiento. Y quedan inconclusos varios pensamientos que tal vez cuando se recupere la señal ya no se van a decir de la misma manera. La forma del habla tiene que ser efectiva, no tan afectiva. La única forma de hablar depende de un cable. Nunca estuvo más a la intemperie vulnerable el habla. El conocimiento de otras personas durante la pandemia es similar a conocer a alguien a través de una foto carnet. Lo que conocemos de ella es un torso sentado, mirando de frente. A veces las casualidades permiten que te mire a los ojos, pero no siempre la conexión visual se produce. No sabemos cómo camina, no sabemos su estatura, ni cómo habla. El conocimiento de otras personas durante la pandemia es relativo. No escuchamos su respiración ni su forma coloquial. Escuchamos el esfuerzo de transmitir una idea por un parlante. Los silencios, tan inherentes a la voz, no tienen cuerpo, no tienen lugar, no hay habla, es solo un intento. Siempre sostuve que el timbre es el mensaje real, el cómo se dice y no el qué. También siempre sostuve que la palabra miente, pero el timbre de la voz no. Es difícil evitar tranquilidad, ira, emoción o llanto. No importa lo que se diga, el timbre lo completa. Las voces surgidas de los parlantes intentan hablar claro. Generalmente hablan con más volumen del habitual o coloquial. Son voces incorpóreas, metálicas. Están más cerca del oído y a la vez más lejos. Falta el cuerpo vocal. Quiero escuchar esas voces que desconozco muy de cerca. Quiero escuchar los silencios muy de cerca y volver a sentir la carne, el peso y la garganta de cada voz por ahora desconocida. Pensaba un poco en que es nada, que puramente habla, como que sentía como para mí está una afectividad enorme. O sea, no tengo la posibilidad de haberte escuchado personalmente como para poder contrastar tu voz digital y tu voz real, pero me resultaba de una afectividad y efectividad simultáneamente, que es algo que se pone en contraste en el audio, pero para mí se fusionaban de una manera muy hermosa, como no sé. Carmen es una narradora absoluta, tiene una voz que tiene una profundidad infinita. Las pausas, increíbles, increíblemente musicales, claro que es música. Es una persona que tiene una musicalidad. Pero te digo, no sabes que es Carmen Mariero, es alguien que está y estás escuchando eso. Y entras ahí, en ese cono, ¿no? Entras en ese universo de la voz. Ya está, o sea, ya la voz te habló. Escuchás la textura de su voz y ya está. ¿No? Es como algo muy, muy envolvente ya desde el sonido de la voz de Carmen. Y el relato, la narración, la pausa, cómo va enumerando, y es tremendo. Es como muy amable, como que es amable el decir, es como, es cálido y es como afectivo. Y no sé, lo pensaba todo el tiempo como, bueno, si esto es una especie de lucha como con lo digital o con esa voz fantasmal mediada por los dispositivos, es como chau, la ganaste. Tipo, no sé en qué momento, cómo, pero no sé. Sí, a mí también me sonaba muy envolvente y como muy cercana, además de que está grabada espectacularmente, me sonaba como si estuviera hablando cerca y como una voz súper presente que pone en duda un poco su propia tesis de la voz metálica de lo digital, ¿no? Como que es tal cual, de alguna manera hay algo que se, no diría autocontradictorio, ¿no? Pero que se supera a sí mismo lo que genera el mismo audio. Y pensaba, bueno, muchas cosas en relación a eso. Me preguntaba esto del timbre, como aquello que no se puede disimular o que es el contenido de una voz. Y por ahí quería preguntar, porque una vez se piensa que el timbre es como lo inmodificable o lo que está dado de una voz, y que por ahí sí la afinación se aprende o qué sé yo, pero supongo que por ahí no es tan así, ¿no? Como que se puede entrenar o modificar el timbre de una voz. Sí, depende de lo que llamemos timbre, pero cualquier instrumento que vos fuerces, por ejemplo, agarrás una flauta y forzás la forma del toque, si no lo tocas como el conservatorio, justamente habla, ¿no? Como la momia, va a sonar de otra manera y va a interferir en el timbre, o sea, la cualidad tímbrica va a cambiar porque van a aparecer una forma de onda que no es la pensada para la flauta. El timbre se puede cambiar, sí, hay ciertas características de altura inclusive que se pueden cambiar. Yo creo que el timbre es social, o sea, yo no conozco a ningún obrero paraguayo que esté trabajando en una construcción y diga, Julia María, tráeme el mate. ¿Por qué nunca lo vas a escuchar? Porque es un timbre que tiene que ver con la patronal. Entonces los timbres son culturales, son sociales, sí, sin lugar a duda. Este es muy común, por ejemplo, en mujeres de clase baja, marginal, que hablan con la voz aguda. Y gritan y te hablan así, y hablan así. Pero vos escuchás una locutora que quiere ser educada y te dice, bueno, llegamos acá al final del canal. No va a decir, bueno, ya llegamos al final. No va a hablar así. ¿Qué quiere decir? No es que esa locutora nació así, es que es social, es cultural. Sí. Hay una forma que se habla bien, hay una forma de lo que hablábamos antes de la palabra, pasa con el timbre. Y hay estudios que, justo hay un estudio que dice que las voces más, que los registros más graves inspiran más confianza, ¿no? Como que el registro grave y como más así, más hondo, parece que inspira más confianza que un registro más agudo, entonces... Es que el registro grave es social, ¿no? Relajado. Viste que cuando la gente se enoja, se le pone aguda la voz. ¡Basta, déjame! Grita, ¿entendés? No va a decir, basta, déjame, no hace así, porque sí. Estirar la garganta implica agudizarla. Cuando forzás, agudizás. Entonces, la voz grave, en general, es una voz relajada porque está relajada la garganta. También sí, puede estar regastada la garganta si agarrás a Goyeneche. Pero claro. Digo, no importa, pero sigue siendo una voz relajada porque no tiene en todo caso fuerza. No, y que transmite autoridad, supuestamente, ¿no? El ejemplo de la masculinización de la voz de Margaret Thatcher, ¿no? Para sí, pero no es una voz grave, es una voz metálica. Son voces. No, claro, son voces como no. Los militares como... que hablan grave pero fuerte, entonces son graves agudizadas por el forzamiento. No es una voz, por ejemplo, erótica. Bueno, Margaret Thatcher no tiene nada erótico, pero digo, tu voz tampoco, no es una voz erótica. Porque justamente es una voz forzada. Es una voz de mando. Claro, ¿no? Para esto también de a qué escuchas, ¿no? Va dirigida, ¿no? Sí, con respecto a lo que decía Juli, perdón, Barbie, querías decir algo, amor. No, estaba pensando en eso, en el timbre, digamos, cómo eso produce una reacción en el otro, además, lo que está sonando que produce en el otro. Atracción, rechazo, curiosidad. Entonces, definitivamente, la voz de Carmen tiene, como decía Connie, una calidez que te toma. Y lo hace, también sucede cuando canta, ¿no? Quiero decir, no es solamente cuando habla en este texto que acabamos de escuchar, sino pasa lo mismo con la voz de Carmen cuando está cantando sus canciones, o cuando está cantando, es como... eso, perdón, me quedé como colgada en esa particularidad, porque esto que hablábamos de los timbres, totalmente de acuerdo con Carmen con respecto a este trasfondo social que sostiene un comportamiento tímbrico, es genérico, ¿no? Son generalidades, y esas generalidades, bueno, ya sabemos, tienen excepciones, y Carmen es una excepción. Es una excepción en el sentido, no de su voz como lugar social, sino la voz, una voz. Como esa particularidad absoluta. Y cómo usar esa voz, donde ese timbre es absolutamente productivo, produce lo... produce al 100% de su capacidad, por ejemplo. Voy de vuelta con el ejemplo de Vika en su invitación. En el contexto de la invitación y lo que contiene ese texto y cuál es el objetivo, cumple perfectamente su función. Entonces, esto, donde una voz cumple el objetivo... Sí, está buenísimo eso que decís. Que atrapa la audición, te vas, ¿viste? Es como un magnetismo total. Cuando otros timbres producen otra reacción. No tiene que ver con la musicalidad de la palabra y la musicalidad de la voz. Digo, es adrede. Claro, por supuesto, pero es adrede, pero hay una noción musical, hay una enorme noción musical en lo que... Sí, tenés razón. Hablas, por eso digo, hablo de que sos una narradora. Claro, porque... eso lo digo también porque es noción de que el timbre es el mensaje, por un lado, parafraseando a McLuhan, pero además la voz es un instrumento mutante, esto que decía Julieta, el timbre, es decir, no... La voz es otro lugar de resistencia para mí, la voz. Es un lugar de resistencia cuando se genera violencia y vos no gritás. Es un lugar de resistencia cuando alguien está alterada o alterado y lo podés calmar. Es un lugar de resistencia cuando podés hablar fuerte y claro porque pensás algo. Y es un lugar de resistencia cuando no aceptás los lugares sociales y culturales que te dicen que ocupás. Entonces, para mí la voz es un lugar de libertad que no está explotado, porque es un lugar de educación, y donde se mete la educación la cagamos. Eso es lo que pasa. Entonces, cuando te educan para pintar, dejas de pintar. Cuando te educan para hacer música, dejas de hacer música. Y cuando te educan para hablar, dejas de apropiarte de tu voz. Vos fíjate, por ejemplo, a mí siempre me sorprendió en los colegios, ¿no? Yo voy por primaria. Dicen... Hoy es 25 de mayo, es un horror. O sea, todos los padres sufren, y las madres, escuchando la porquería que hacen los alumnos, que las pelotudas de las maestras les enseñan. A nadie se le ocurrió pensar que la forma estética del habla también se enseña. A nadie se le ocurre pensar que el plano informativo del 25 de mayo importa un carajo. Lo que importa es que esa persona se apodere y se empodere de su voz. Y su voz tiene que ser estética. Entonces, como se le saca desde pequeñes la lectura estética de tu propia voz, se vuelve un potro indomable la voz. O sea, no se toma en cuenta como mensaje, eso quiero decir. No sé si... Sí, aparece un poco esto que vos decías, como abstraída del viviente, ¿no? Como a... vuelta como un instrumento, como un poco lo último que queda en estos tiempos de distanciamiento social. Por ahí nos queda como la voz o el avatar, ¿no? La foto carnet del resto, y por ahí la voz como un mero instrumento o un espacio donde se supone que quedan las, que se supone que es algo del resto que podemos conocer o a lo que podemos acceder. Me parece que lo interesante de tu audio es que un poco se repone lo viviente de la voz en el mismo audio, ¿no? Como que aparece la voz como viviente y como orgánica, aunque sea un medio digital. Por ahí es como la atención. Esa era la idea. Eso se logra me parece que se logra en el audio. Sí, era hablarte al oído más, ¿no? Y el tema del hablar por teléfono, ¿no? Como esta cosa medio íntima de hablar cerca, también me gustó mucho esa imagen que vos también la pusiste en relación con lo cinematográfico, con las historias de terror, de misterio, con las llamadas inesperadas, inoportunas, maliciosas, ¿no? Como toda esa dimensión medio dramática de la llamada, que también nos resulta a veces como una tecnología medio antigua, pero que ha sido, digo, que sigue viva, o sea, ha mutado y que sigue siendo un imaginario del hablar cerca que tenemos más o menos disponible. Sí. Me parece que hay algo que perdón, como punto de partida que plantea Carmen en esta narración. Quería decir texto, pero no me sale decir texto, no es un texto, es una narración. Es la falta de cuerpo de la voz. Pero lo primero que dice es, difícil saberse una voz. O sea, soy una voz, pero no soy un cuerpo, sin cuerpo. Y todo gira en torno a eso, ¿no? Habla del teléfono, ¿verdad? Que me encanta porque es tan vintage. Entonces, ya veo el teléfono blanco de tu casa, ¿entendés? O sea, lo estoy viendo en la esquina, donde, ¿no? Entonces, esto, lo que produce escuchar una voz que no tiene cuerpo, el misterio que eso contiene, el imaginario al que nos lleva, para luego entonces ir a la situación pandémica en la que vemos la imagen, pero es la imagen, no es el cuerpo, no siento el cuerpo, ¿no? Como la falta de la percepción del aliento, de la espacialidad compartida de los cuerpos que contienen una voz. Entonces, esto es muy interesante, como la voz sin cuerpo. Sí, es como la voz no habitada. Claro, pero a su vez como con esa cosa paradojal o ambigua de que en la escucha hay volumen, hay carne también en esas palabras, hay como una textura, hay esta especie de tempo, hasta se escucha, ¿no? Entonces un poco la pregunta sobre estas voces, como exacerbada la mediatización tecnológica en pandemia, ¿no? Como igual, como si hubiera posibilidad de estar escuchando algún otro tipo de afectividad, aún con el cuerpo fragmentado, el cuerpo en este cuadradito que se pone amarillo cuando el volumen lo activa, etcétera, ¿no? Un poco esa pregunta, ¿no? ¿Qué otras afectividades son posibles, si lo son, y cómo vienen a operar, a activarse, sin reemplazar nada, ¿no? No, en el lugar de reemplazo. Pero es bueno, como una pregunta, ¿no? Sería la muerte. O sea, Olivier Messiaen hace el cuarteto para el fin de los tiempos en el ¿cómo se llama? En Auschwitz, en un campo de concentración, y lo compone. Estamos hablando de un extremo, pero la gente hizo arte siempre. En plena hecatombe de entreguerras, en Berlín fue la mejor época del arte de Alemania, digo, ¿no? Valía un billón de marcos el pan y había muerto millones con el gas mostaza y con lo que ellos mismos inventaron, pero no importa, no entremos en historia, pero quiero decir que en todas las crisis del mundo, el ser humano pintó una maceta y le puso un malbón, el ser humano compró un hule de lindo color para poner en su mesa, el ser humano pinta una lata en una villa para poner plantas. Entonces lo que la humanidad, gracias a la Virgencita Itatí, tiene eso, tiene una relación con la belleza y lo estético. Eso no se cambia, lo que cambian son los medios. O sea, para mí no se corta la belleza ni se corta la comunicación por la pandemia, de ninguna manera. porque siempre se trabajó el arte y la comunicación con límites profundos, con límites de tiempo, límites de guita, límites tecnológicos, límites de imaginación, límites de talento, límites de lo que se te cante. Pero para mí la producción del arte y la comunicación es justamente eso, es luchar contra el límite que se impone en el momento, no importa cuál sea. Vos hablás con la gente cuando pasa el colectivo. Ahora te vas al campo y caminas por el campo y te das cuenta que, que charlas, como decía mi hija cuando era chica, se habla más fácil. Sí, no te están interviniendo, pero aún así te haces grandes amigues y charlas de cosas profundas. En un bar, con música a los gritos, yo no lo podría hacer, pero digo, se hace. Entonces, la gente se mueve y se comunica en los límites que tiene. Eso no para a la humanidad, no la paró nunca, nunca paró a la humanidad y pasó por masacres terribles y crisis terribles. Entonces yo digo, sí, nos tocó esta, pero nos tenía que tocar una también. Y seriamente es menos grave el coronavirus que el incendio forestal y la depredación que está haciendo la minería de cielo abierto, porque eso no va a parar con una vacuna. O sea, los mismos que producen vacunas van a seguir socavando la tierra y destruyendo y contaminando con la minería. Inclusive Fernández mismo dijo la minería en su discurso inaugural cuando fue presidente, lo puso como ejemplo de algo que nos va a aportar dinero. Entonces, digo, hay cosas más graves, ¿se entiende lo que digo? Se va a llegar a la vacuna. Va a pasar algo, pero ¿qué podemos hacer que no puedo habitar un teatro? El problema no es no habitar un teatro, el problema es no morirse de hambre e inventar formas alternativas y dejarse de joder. El problema lo tiene la Villa 31 cuando no tiene agua. El problema lo tiene la pobreza grande, pero siempre la pobreza grande tuvo el problema, eso es así. Entonces me parece que no hay que generar nuevos mitos con la pandemia. Para mí siguen siendo los mismos hijos de puta y la misma cantidad de gente que pinta macetas y pone un malbón. Y tenemos que apostar a esa gente, y a la que escribe poesía, y a la que canta, qué sé yo. Totalmente. Te quiero. Te quiero yo también. Te quiero hace mucho, Bárbara, ese es el problema. Bueno, les queremos reagradecer que tengan... este tiempo para compartir, no sé. Ay, Connie, sí, la verdad que tendríamos un montón de cosas, ¿no? Podríamos seguir, ganas nos faltan. No, el intercambio me parece que estuvo increíble. No, muy linda la deriva que se armó y se abrió como una temporalidad. Bueno, si bien nos extendimos un poquito en los tiempos, pero el devenir de la conversación con esas escuchas me parece que estuvo. Muy lindo, y también todo lo que se abrió a partir de los materiales, pensaba eso, ¿no? Entre la instancia de producción a pedido, como excusa para abrir estos lugares de afectación, digamos, o de otra afectación, o bueno, en esa diversidad, ahí algo muy, muy interesante, me parece. Muchísimas gracias. Sí, gracias. Gracias a ustedes. Por el convite y gracias por hacer este proyecto y ser parte de las personas que agarran la lata y la pintan y ponen el malbol. Totalmente, son eso. Les mando un abrazo enorme, la felicito. Bueno, gracias a ustedes. Gracias. Y Bel, gracias, por ejemplo, gracias. Ahora les daría un chupón a cada una. Por ejemplo, la pandemia me moraliza, un poco me moraliza y me facilita. Estaría afectando a todo el mundo. Efectos secundarios de la pandemia. Sí, efectos secundarios del amor que la pandemia limita, por suerte. Total. Sí, ha sido un placer escucharlas a todas y volver a escuchar los audios en conjunto. La verdad que muy agradecida y eso, feliz y muchas gracias. Juli, gracias. Por un placer conocerte y te felicito también porque mantener una editorial también es quijotesco en este momento. Sí. O sea, voy a ver qué veo en Rara Avis y lo pido. ¿Lo traen? Sí, en librerías. Trabajamos con librerías más que nada, pero... Bueno, la librería Rodríguez, que es muy buena, ¿tienen cosas? Sí, creo que ya está. Sí. Ya está. perfecto. Sí. Bueno, si estás por Almagro, sí se puede. Dale, dale, por Almagro, perfecto. Bueno, un placer. Sí, un placer, muy grande. Gracias. Bueno, intercambio. Gracias. Barbe, te veo pronto, porque tenemos que trabajar. Sí, ahora. Sí. Chao, querida. Dejá de boludear, ¿querés? Chao. Chao. Presentado por Radio Caso.